que aún te quiero y no lo sé. Pues ya ha pasado mucho tiempo que se acabó. Comprende que aún no se acaba mi amor. Y no se me hace cosa fácil olvidar. Porque te quiero en verdad y tus recuerdos junto a mí nunca se me olvidarán, porque otra vez no volverán. Porque te quiero en verdad y tus recuerdos junto a mí nunca se me olvidarán, porque otra vez no volverán. Y no lo sé, pues ya ha pasado mucho tiempo que se acabó. Comprende que aún no se acaba mi amor. Y no se me hace cosa fácil olvidar. Porque te quiero en verdad y tus recuerdos junto a ti nunca se me olvidarán, porque otra vez no volverán. Porque te quiero en verdad y mis recuerdos junto a ti nunca se me olvidarán, porque otra vez no volverán. In Interdancing Latin.